Buenas, estamos acá en Radio Onda 80. Son las 4 y 10 de la tarde. Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá. Y sufro como no te imaginas, amor. Bueno, son las 4 y 10 de la tarde, como les recordaba recién. Le quiero decir que este es el programa número 24 y bueno, estamos acá con mis compañeros otra vez, con Geraldine Nicola, bueno, que le comió la lengua al ratón, bueno, como siempre, con Lourdes La Fuente, Miguel Pascual como operador y haciéndonos reír como siempre, bueno, Jairo Orellana, nuestro operador, Alexi González y bueno, un espectador nuevo que vino hoy, que vino a ver cómo está más o menos todos para ver si se puede sumar o no, que es Nicolás Pelizari. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las despedidas de María Victoria, la directora y la preceptora. Vamos a estar escuchando algunos que otros temas. Y bueno, el día. Vamos a pasar al primer tema, que sería la despedida de. La despedida de María Victoria, la directora. Y Cristina, la preceptora. Eso se realizó el día jueves 28 del 9. Y bueno, se juntaron los profesores acá en la escuela 80, donde todos los alumnos asisten a cursar, y bueno, estuvieron organizándose más de varias semanas, ¿no? Sí. Pero costó mucho porque... Desde tercera hicieron más cosas. Bueno. Costó porque la preceptora no se tenía que enterar y la directora tampoco, y bueno, fue difícil hacer todas las cosas y que se enteren, porque siempre están al tanto de todo y bueno, costó mucho. Pero al final todo salió muy lindo y bueno, vinieron compañeras de la infancia, de la escuela, de María Victoria y Cristina, que celebraron su despedida y la pasaron bastante bien, pasaron videos sobre... ¿Sobre qué? No sé, porque no vi el video. Sobre fotos de ellos cuando eran... Bueno, fotos de ellos, hicieron Photoshop, qué sé yo. Cuando estaban acá en la escuela pelotuda. Sí, y bueno, más que nada la pasaron bastante lindo. Sí, bueno, se pareció que la pasaron muy bien porque se largaron a llorar, no sé si de lástima o qué, pero la onda, lo que pasó es que lloraron. Y bueno. Los profesores también, la profesora de matemática Verónica y la profesora de práctica lenguaje Verónica Ferreira también le leyeron algunas palabras para ellas y estuvo todo bastante, bastante lindo. Bueno, luego de eso despidieron, comieron entre ellos y hicieron bastantes cosas, las pasaron bastante bien. Bueno, vamos a pasar a escuchar un tema que nos va a pasar nuestro compañero, porque me quedo sin palabras porque diría que soy el único que está hablando. Bueno, pasamos al tema. Entonces, cuando bajaste del cielo, fuiste la luz en mi infierno. Y así no vas, diciendo cosas que no puedo negarte a ti, para nunca olvidar el deseo que no llamas. Acércate un poquito nada más, acércate un poquito nada más, solo un poquito nada más, solo un poquito nada más, déjate. Acércate un poquito. Parte por parte tu cuerpo quiero besarte, infinitamente contigo quiero quedarme. Tú me prendes la llama con la que no quemarte, suavecito lento, no hay prisa de que se acabe. Llevo apenas una eternidad pa' que tú pases. En la sombra solo tu amor puede sacarme. Mi alma está oscura, solo tú puedes. bendito es entonces cuando bajaste del cielo. Fuiste la luz en mi infierno. Bueno, seguimos acá en Onda 80, son las 4 y cuarto. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las mesas que empiezan ahora en mes de... Ahora, este mes. Bueno, parece que acá se cortaron un cachito, vamos a esperar un cachito, vamos a pasar un tema para reemplazar esta falla un cachito. Le pedimos disculpas y bueno, vamos a escuchar otro tema para poder arreglar esto. Pienso, me hago la misma pregunta. Si yo pudiera tenerte aquí a mi lado otra vez. Yo también, y no sabes cuánto te extraño. Traté de hacerlo todo y fracasé. Yo también, y no sabes cuánto te extraño. Traté de hacerlo todo y fracasé. Desde el día en que te conocí, yo siento que te amé, que desperté, que me llevaste a un lugar. Bueno, ahora sí, seguimos acá en Radio Onda 80. Bueno, les recordamos nuevamente que es el programa número 24 y le queremos pedir disculpas por la falla que hubo recién. Un inconveniente que fue, sí. Que fue acá con los instrumentos para poder hablar. Bueno, dejamos de lado eso. Bueno, vamos a hablar sobre las mesas, que bueno, acá nuestra compañera nos va a estar informando cuándo empiezan las mesas y cómo deben hacer para anotarse. Bueno, te dejo, Gerald. Para mesa de lengua segundo A y B, jueves a las 1 y 10 de la tarde, obvio. Sociales primero A. El jueves a las 1 y 7 y media también. Naturales también para primero A y primero B. Para primero A y primero B, lunes a las... Lunes a las 5, a las 7 y media. Y a las 11 de biología. Segundo A, segundo B, martes 11, 7 y media de la tarde. Lo hice todo mal, cortalo, fue, perdón. No, seguimos. Bueno, va una falla que, bueno... Que no se entiende mucho. En cualquier ocasión puede pasar. Bueno, lengua, segundo A y segundo B, jueves a las 1 y a las 10 tienen para poder venir a anotarse. Después sociales, primero A y primero B, jueves 13 a las 7 y media. Después naturales, primero A y primero B, lunes 17 a las 7 y media. Cuando entran pueden venir y anotarse. También en también para biología. Segundo A y segundo B, martes 11 para biología a las 7 y media. Bueno, casi la compañera, físico-química, segundo A y segundo B, viernes 14 a las 10 de la mañana y también viernes, también el viernes a las 7 y media. Historia, segundo B y A, jueves a las 1 y a las 7 y media. Inglés, primero y segundo, miércoles a las 7 y media, martes también a las 7 y media. Geografía, segundo B, miércoles a las 7 y media. Geografía, segundo A, bueno, lunes a las 7 y media. Matemática, primero B, viernes a las 2 y 10 del... a las 10 de la mañana. Matemática, primero A. Lo mismo, lengua, primero B y primero A, miércoles 12 a las 7 y media, matemáticas segundo A y B, miércoles 12 y 10, y para segundo B, martes a las 11, martes 11 a las 7 y media. Bueno, esas son las mesas. Recuerden que para poder anotarse tienen que venir acá a hablar con la preceptora y preguntar sobre su materia y qué día y qué fecha tiene que venir para que sacarse las dudas. Disculpen cómo lo leí. Es que lo puso todo corte así nomás. Bueno, ya está, ya está. Pasa, pasa. Bueno, cambiando de tema, seguimos con eso. Que sí tienen que venir acá al colegio a hablar con la preceptora Lorena o la que está a cargo y preguntar por su materia. Bueno, vamos a pasar a... al viaje de Chascomús con la profesora Andrea. Profesora Andrea García de Historia. Bueno, los alumnos de tercer año tienen una semana para... Los alumnos de tercer año tienen una semana para entregar la autorización del viaje. A partir de la próxima semana se invitarán al viaje a los alumnos de segundo año para llenar el micro. El micro tiene 39 lugares. Si no asisten todos los alumnos de tercer año, asistirán los alumnos de segundo. Las autorizaciones se retiran con la preceptora Laura. El viaje a Chascomús se realizará el día viernes 25 de noviembre. Partiremos de la escuela a las 7 de la mañana. Los profesores que nos acompañarán son Andrea García, Quiñones, Fabián, Fernández, Verónica y Laura Mara. Bueno, esos serían los profesores que nos acompañan, bueno, los que los acompañan a ustedes al viaje. Porque yo todavía no se sabe seguro si voy o no, porque como dijiste bien, primero tiene que faltar alguno de los chicos de tercero para poder ir los de segundo. Bueno, ojalá que no se pierdan el viaje y ojalá que alguno se quede para que pueda ir yo, obvio. Pero... Matías no va igual. Bueno, ya está a su lugar, voy yo. Y bueno, sí, le queremos recordar a la profe Andrea García, si es que se acuerda de escuchar la radio, que a mí, Elisoda Balazarse, me tiene que hacer descuento por el último viaje que hicimos. Que nos sacaron plata. Nada, no. Todavía se acordaban de eso. No digo sí, que nos sacaron plata, pero un descuento por lo menos para el viaje ahora a Chascomús del viaje anterior. ¿Te acordás que lo pasamos mejor en el micro? Sí, nos acabamos de mirando la tele en el micro. Sí, fue un... Estaba muy bueno el viaje. Matamos de risa. Sí, y vos también tuviste tu gran amor ahí. Tómatela. Rompe corazones también. Mejor me callo. Sí, mejor te hago un viaje, sí. Bueno, pero vos estabas acompañado por lo menos. Yo estaba re sola. Bueno, cambiamos de tema mejor. Pasamos a escuchar un tema que nos va a pasar el operador... Alexis, y luego de eso vamos a estar leyendo con mi compañera los mensajes y no, bueno. No, yo los voy a leer. Bueno, léelo vos, nena. Los va a pasar el operador y la supuesta estrella. Dale, pásalo, Alexis. Vuelta aquí a mi lado otra vez. Yo te amé y no sabes cuánto te extraño. Traté de hacerlo todo y fracasé. Dame y no sabes cuánto te extraño. Traté de hacerlo todo y fracasé. Desde el día en que te conocí yo siento que te amé, que desperté, que me llevaste a un lugar donde soñé. Las aventuras del pasado y los amores que he tenido vivieron en mi mente y murieron en el olvido. Me recuerdo. Y pienso en mi carrera, mi trayecto, mi fama tiene defectos. Son cosas que nunca acepto y con tan solo un texto yo puedo chequear dónde tú estás. Pero prefiero que estés tranquila y vivas en paz. La claridad de ver el sol salir un día, amanecer otra mañana, que despiertas sola, pero a mi entender estás más atenta. Me duele, pero vas a darte cuenta que las cosas buenas vienen todas después de la tormenta. Ya puedes descansar. Duerme tranquila. Porque esta tormenta está pasando, y te prometo que va a estar mejor siempre. Y ahora que tú no estás, no encuentro ni qué hacer. Sé que descansas en paz, pero no logro entender. Porque tuviste que irte y dejarme vacío. Y ahora que tú no estás, no encuentro ni qué hacer. Sé que descansas en paz, pero no logro entender. Porque tuviste que irte y dejarme vacío. Yo quisiera estar en ti. dentro de ti, leer tus pensamientos para ver si sientes lo que yo siento y en cuál momento. A veces miro para la luna y siento que la estás mirando, brillando, y me pregunto dónde estás y desde cuándo no te besan como yo te besaba en aquellos días. Las noches eran largas, las mañanas siempre frías, nuestra casa, nuestro mundo, los problemas, nuestra meta, lo sabes ya todo el planeta, mi cama no está completa, es diferente, se me hace inmensa cuando está ausente y durmiera mejor contigo aunque fuera debajo un puente. Yo sé que estás descansando porque ya no estás conmigo, pero esto va del fondo de mi corazón, tu amigo. Y yo no sé dónde tú estás, y si estás con alguien, solo espero que estés bien, que estés bien. Quiero que sepas que también de tu día, hasta el último. Dame, si no sabes cuánto te extraño, traté de hacerlo todo y fracasé. Dame, no sabes cuánto te extraño, traté de hacerlo todo y fracasé. En Radio Onda 80, como le estamos recordando hace un rato, son las 4 y media, faltando 4 minutos. Bueno, por es eso el... decís 4:26. No. Sí, bueno, está bien. Bueno, es el programa número 24, como le dije recién. Y vamos a pasar a los mensajes con mi compañera Geraldine Nicola Marisol. No, Nicole. Me llamo. No me llamo. Buenas, son las 4:35 de la tarde. Bueno, volvemos acá en Radio Onda 80. Este es el programa número 24. Y bueno, vamos a pasar con los saludos que nos dejaron acá algunos de los del colegio, de primero, segundo. Bueno, arrancamos con los mensajes. Dale. Un saludo a la profe de sociales, que la amo, y a la prece de Ariel. Aguante primero, ve tu nocturno tarde. Tati Baglietti, te quiero mucho. Bueno, no dice de quién es. Un saludo a Patachú de Gilda. ¡Linda! Saludos a Toby, mi wey, Hockey, mi mejor, Brisa, mi Gemily. ¡Oye! Jeremy Futuro y a Cris, que la extraño. Ate, Mili Olivera. Y también le queríamos contar que el viernes 14 de octubre se hará una kermesse para recaudar fondos para el campamento de primaria, que se va a Tandil. Van a haber juegos, gaseosas para vender, obvio, chori. Y si quieren saber de dónde lo compró, ah, de mentira. De la carnicería, ¿dónde va a ser, niña? Bueno, esos fueron los mensajes y bueno, les... ¿querés decir algo más vos, Gerald? Sí, saludos a... me van a despedir. Ah, ¿te acordás de eso? Te van a despedir. Sí. Bueno, ¿en serio no querés decir ningún aviso? Sobre Alexis y Gilda. Alexis. Alexis le quiere caer a la... ¿cómo? Le quiere caer a Meli. Me enamoré de quien no pensaba. Y yo te creía buena. Bueno, nos despedimos. Nos vamos a estar despidiendo. Chau, Miguel. Chau, Cheryl. Chau, Lourdes. Nos vemos, Jairo, Nico, Miguelito, ¿querés decir algo? Alexis, y bueno, hay un recordatorio que el sábado, Agustina y Alexis. Ya está. Besos. Agustina, me... a fallar, lo que dices no lo mides, o te es fácil yo olvidar, lo que hablas no coincide con tu forma de actuar, aquí el tonto enamorado, condenado a perdonar. Bueno, les contamos que todo es una joda, que esto y yo se está tomando en serio, no nos dejamos. Y bueno, y Alexi no anda en realidad con Agustina, sino con la otra.